11:15 de la mañana, seguimos en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, momento de presentar la siguiente entrevista. Sorpresas que se lleva uno en la vida, ¿no? Trabajando en esto que me apasiona, que es la radio, el periodismo. Y la voy a presentar a ella, Silvia Siderac. Profesora, ahora vamos a charlar sobre la conferencia que se viene, pero también fue profe mía, preceptora mía, así que las vueltas de la vida, mire usted dónde nos venimos a encontrar, así que un placer presentarte, Silvia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Gaby? Una alegría realmente reencontrarnos después de tanto tiempo. Así es, así es. Bueno, Silvia, se viene una conferencia, conversatorio muy interesante, por cierto, que se llama Feminismo, Identidades y Agencia. Y esta pregunta también me resonó y me interesó. ¿Quiénes somos feministas? Y con nada más y nada menos que Diana Mafia a cargo también. Sí, la verdad es que estamos muy contentas como Cátedra de Educación Sexual Integral de la Facultad de Ciencias Humanas de recibir a Diana Mafia, porque es una referenta de las más relevantes para nosotras, una académica de muchísimo prestigio, pero también alguien por quien tenemos un cariño y un afecto muy, muy especial, porque nos ha acompañado en nuestro recorrido desde hace muchos años. Uh-huh. Y sí, tal cual vos decís, es un título convocante. De hecho, está siendo muy convocante porque te cuento que ya hay como 600 personas inscriptas para la conferencia. No me digas. Sí. ¿Y hay lugar todavía disponible? Sí, como no, claro, perfecto. Porque esto es en el canal de YouTube de la facultad, así que lo vamos a dejar abierto hasta un ratito antes. Y toda persona que quiere, por supuesto, que puede entrar y participar de la conferencia. Bien, perfecto. Entonces, es la charla es hoy a las 18:30, destinado, bueno, estudiantes, docentes, alumnos y demás, y público en general. Exactamente, así es. Y también contarte, Gaby, que es una actividad que se hace en el marco de los 50 años de nuestra facultad, porque estamos de festejo, Sí. La Facultad de Ciencias Humanas cumple 50 años y esta es una actividad más que se da dentro de ese marco y una actividad de la cátedra. La cátedra es un espacio bastante particular porque es un espacio que ofrece este tipo de eventos y de hechos para la comunidad también, ¿sí? No es una cátedra con un formato como el habitual que tiene un número de estudiantes que cursan con una regularidad, sino que es un formato abierto, un formato que además de dirigirse a quienes son nuestros y nuestras estudiantes, nuestros y nuestras docentes y graduados, también se abre a la comunidad en temas relevantes como en este caso. Sí. Bueno, y como charlábamos al principio con Diana Mafia, que he tenido la oportunidad de leer algunos de sus escritos, así que no hay que perdérselo. No, Diana tiene esa maravillosa claridad que la acompaña siempre de hablar de los temas más profundos desde la mayor de las simplezas, cosas que poca gente logra, ¿no? Sí, y una gran preocupación a su vez por tratar de hacerse comprender, de llegar a la gente, de dialogar. Así es. Silvia, bueno, entonces se contactan directamente ahí en el canal de YouTube de la Facu. Sí, mira, en realidad yo no me puedo poner a pasar formularios por aquí, pero muy fácil, está circulando por lo que es la página de la Facultad de Ciencias Humanas, el Facebook de la Cátedra de Educación Sexual Integral, las redes sociales, así que entran allí, se inscriben si es que quieren tener el certificado de participación. Y si no, simplemente entran al canal de YouTube a las 18:30. Perfecto. Clarísimo todo. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo y un honor encontrarte de vuelta. Dale, las y les esperamos y para vos un abrazo muy especial. Gracias, te mando un abrazo. Chao.